Vamos a recibir a la profesora Mariana Achugar, docente universitaria, integrante del Ejecutivo de ADUR, del Gremio de los Docentes de la Universidad de la República, agradeciéndole que esté esta mañana con Radio Centenario. Profesora Achugar, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar con nosotros y por supuesto nos preocupa y estamos intentando hacer un seguimiento de lo que está pasando al conocerse el proyecto de presupuesto del gobierno, por supuesto lo que tiene que ver con la universidad, sobre el cual ya ADUR, bueno, siguiendo hay otros gremios de la universidad también que ya se han manifestado y se han declarado en conflicto. Ustedes dieron a conocer días atrás una declaración, ¿verdad?, al conocer la propuesta del gobierno para la Universidad de la República en materia presupuestal. Sí, para nosotros es muy preocupante. Todavía no hemos tomado medidas porque tenemos nuestra convención la semana que viene, pero sí nos preocupa mucho que realmente del pedido presupuestal que hizo la UDELAR se ha solo dado un incremento de aproximadamente un 1,8% de lo solicitado, y estamos en una situación en este momento, hace varios años que ha incrementado la matrícula estudiantil, y eso, bueno, repercute en todo el funcionamiento de la universidad. Es muy bueno que haya más estudiantes, pero tenemos la misma cantidad de funcionarios y de docentes y la infraestructura que no se puede adecuar a la nueva cantidad de jóvenes que ingresan, y bueno, esto genera que se necesiten más recursos para poder sostener el trabajo y dar una educación de calidad para las futuras generaciones, ¿no? Entonces nos preocupa mucho que no se conecte estas prioridades que tiene el gobierno en las infancias y adolescencias. Bueno, estos jóvenes que necesitan tener un futuro, esas infancias y adolescencias, y si no invertimos en la UDELAR, no van a tener la posibilidad de continuar estudiando, de estudiar profesiones y carreras y contribuir al desarrollo del país y al futuro del país. Entonces, es que hay que mirar, nos parece, no solo a corto plazo, sino también cómo se van acumulando estas decisiones y qué impacto tienen a mediano y largo plazo, ¿no? Bien, pongámosle algún detalle en cuanto a números de lo que ustedes van conociendo, de lo que pasa con lo que propone el gobierno para la universidad. La universidad, ¿cuánto pedía, en cifras, más allá de porcentajes, y cuánto está el gobierno planteándose para entregar a la UDELAR, Mariana? Bueno, la solicitud en pesos, digamos, de la UDELAR al 2029 era 14.000 millones de pesos. Uh-huh. Y bueno, lo que se otorga por el proyecto del Poder Ejecutivo es 490 millones. Entonces es un 3,43% de lo solicitado al 2029. Para todos los programas, ¿no?, que estaban detallados, las necesidades para cubrir, por ejemplo, el incremento de becas para estudiantes, el aumento de horas docentes y de funcionarios para atender esta creciente matrícula, también la adecuación de los edificios, la descentralización, o sea, mantener todo el programa que se ha hecho para expandir la universidad a todo el territorio, que hay una cantidad de centros universitarios en el país que, bueno, también han tenido un incremento en el número de estudiantes y se necesita reforzar esa propuesta, ¿no? Ahora, lo que se ha otorgado, las líneas que aparecen mencionadas en el presupuesto de la solicitud de la UDELAR, se dio un monto para becas de estudiantes de grado, se dio 150 millones, se dieron 100 millones para retribuciones, o sea, para mejora de este ratio de estudiantes, docentes y funcionarios, y para el Hospital de Clínicas, la nueva obra del Hospital de Clínicas, 100 millones. Sí. Eso es lo que aparece, pero no hay, por ejemplo, para toda la parte de la descentralización en el interior, no hubo ninguna mención de rubros para eso, tampoco se atiende la parte que tiene que ver con el apoyo a la investigación y el sistema de dedicación total que implica que se le pueda dar un trabajo de mejor calidad para que jóvenes investigadores e investigadoras puedan desarrollar su carrera en la UDELAR, ¿no? Todas esas líneas tampoco para la parte edilicia de creación de nuevos edificios, pero también la parte de mantener los que ya existen, ¿no? Para eso tampoco aparecen mencionados. Que esas eran líneas que había solicitado la UDELAR, ¿no? Estaba detallado todo para qué se necesitaba el dinero. Y bueno, estos son lo que se ha dado. Solo refiero a algunas de estas solicitudes. Y bueno, sabemos que la universidad tiene autonomía, puede definir qué hacer con esos recursos, pero bueno, son muy poco dinero para atender las necesidades que tiene la institución en este momento. Uh-huh. Achugar, buen día. El ministro de Economía, Gabriel O'Donnell, ya se refirió al tema, dijo que ellos no tienen previsto modificar el perímetro del presupuesto asignado. Y lo que le dice a la Universidad de la República es que, bueno, que vayan a negociar con los legisladores ahora en el marco de la discusión a nivel parlamentario de la ley de presupuesto. ¿Ustedes hacia dónde van a apuntar? ¿Hacia eso directamente? ¿Siguen reclamándole al Ministerio de Economía en tanto aún hay tiempo de enviar mensajes complementarios al Parlamento? Sí. Sí, nosotros vamos a hacer un intento por ambas vías, ¿no? Por un lado, solicitar el mensaje complementario, que se atienda un poco más a algunos temas que aparecen ahí que no han sido mencionados, ¿no? Y que tienen que ver con las prioridades del gobierno, ¿no? Entonces, conectar el trabajo que hace la universidad, por ejemplo, a nivel de extensión en las comunidades, el trabajo que se hace también ¿no? En colaboración con otros organismos del Estado, ¿no? Apoyando secundaria o otros, por ejemplo, los programas de cuidados en la universidad, ¿no? Los docentes, funcionarios y estudiantes también tienen niñas y niños, hijos que necesitan atención y sí. Bueno, para eso la UDELAR genera programas. Si se articularan esos programas con los que está generando el Estado, ¿no? A nivel de CAIF o otros centros, se podrían destinar recursos que tiene la universidad para otras cosas, ¿no? Que el articular, creo, programas podría ser una opción. Y la otra parte, todo lo de descentralización, también nos parece que es muy importante no olvidar el esfuerzo que se ha hecho. Y ahí creemos que en el Parlamento puede haber más escucha y apoyo con eso. Uh-huh. Y lo que nos preocupa también es la parte de toda de la investigación, ¿no? Que se apoye. También para reforzar el programa de dedicación total, porque bueno, y hay unos centros de investigación nuevos que se crearon ahora en la UDELAR que necesitan apoyo. Vemos ahora todo este programa que hay del Falkor, ¿no? El barco que está haciendo sí. Toda la investigación en el fondo del mar. Bueno, ahí hay un nuevo centro de estudios oceánicos en la universidad. Este programa vino a Uruguay porque docentes investigadoras de la Facultad de Ciencias solicitaron la beca y se pusieron en contacto, ¿no? Entonces, toda esta parte del desarrollo de conocimiento que va a mejorar también, que se conecta con la producción también, porque tiene que ver con la pesca, con el conocer nuestros recursos, con valorar los ecosistemas que tenemos, todo eso no puede dejarse de lado, ¿no? Hay que seguir invirtiendo en el desarrollo de conocimiento desde Uruguay y formando también a los jóvenes y investigadores e investigadoras del país para que podamos tener carreras acá y que no se tengan que ir a otro lugar, ¿no? Después que se educa a la gente, el país invierte en formar a las juventudes para que puedan ser investigadores profesionales, pero después se tienen que ir porque no tenemos trabajo para darles en el país. Entonces es como una pérdida de la inversión que se hizo en los años previos, ¿no? Entonces sí, creemos que tenemos que seguir luchando, nos estamos organizando para, a través de la intergremial, seguir las conversaciones para ver si se logra un mensaje complementario que tenga en cuenta estos aspectos, y por otro lado, también a través del Parlamento, continuar las conversaciones con legisladores y legisladoras para ver cómo se articula el pedido de la universidad con otras prioridades que ya están identificadas. Mariana, detengámonos un poquito en el tema de lo salarial de los docentes, que ustedes también destacan en la declaración, ¿no? Respecto a la relación horas docentes por estudiante y algunas características que ustedes mencionan respecto a los niveles salariales que tienen la mayoría de los docentes, ¿no? Sí, la universidad en los últimos años, lo que ha ocurrido es que con este aumento de la matrícula, uh-huh, y también con algunas definiciones que se han ido tomando, se ha generado una pirámide, digamos, que la mayoría de los docentes, casi más del 60%, son grados 1 y 2, lo que quiere decir que están al inicio de la carrera. La mayoría son jóvenes o personas que están muchas sobrecalificadas, pero que como no hay presupuesto, no pueden ascender en la carrera. Y entonces, estas personas tienen un salario mucho más bajo y se encargan muchas veces de sostener las carreras, que han crecido mucho. Hay muchas más carreras también, pero también hay más estudiantes, entonces se necesitan más docentes para atender la parte de educación, pero también de enseñanza, digamos, pero también realizan investigación, extensión. Y bueno, esto ha generado que la mayoría de las personas que están cumpliendo con estas funciones docentes son personas que tienen salarios muy bajos y están en condiciones laborales muy precarias porque tienen baja carga horaria. Uh-huh. Lo que quiere decir que tienen multiempleo, y eso, bueno, se manifiesta no solo a nivel económico con un salario que no alcanza para sostener las necesidades básicas, ¿no? Porque es menos de 20.000 pesos lo que gana un docente grado 1 de 20 horas semanales, que ponele que otras que parece, cuando uno dice 20 horas semanales parece que es muy poco, pero en realidad son horas de que uno dedica a la enseñanza, pero también hay toda la parte que tenés que planificar, corregir, hacer investigación, claro, toda otra cantidad de cosas que no están en esas 20 horas, ¿no? Que es un trabajo que no está contabilizado, digamos, y lo que implica es que tenés que ir a buscarte otro trabajo, ¿no? Porque no te va a alcanzar eso para vivir. Entonces, estás en el multiempleo, hace que la gente esté súper exigida, que además esté fragmentada porque no puede estar enfocando toda su atención en un lugar, hace que también, bueno, haya problemas de estrés, de burnout, ¿no? Claro. Una cantidad de problemas de salud mental que afectan la calidad de vida de las personas, ¿no? Y las proyecciones a futuro, porque personas que están sobreexigidas de esa manera no van a poder desarrollar todo su potencial a nivel académico, a nivel de la contribución que pueden hacer al país para el desarrollo de la investigación y las profesiones y el arte, ¿no? Entonces, creo que es un gran problema. Nosotros estamos trabajando también en la redistribución, ¿no? Dentro de la universidad, de cómo se distribuyen los fondos que existen, pero también hay que mejorar las posibilidades del desarrollo de la carrera. Entonces, para eso se necesitan más horas docentes, para que se puedan abrir cargos y que las personas puedan continuar su carrera, o sea, hacer con los concursos, para los llamados para que puedan ascender, que eso pasa también a nivel de funcionarios, que no se han abierto los concursos, y entonces hay gente que hace más de 20 años que está en un puesto y no puede, no se llaman los concursos porque no hay recursos para abrir los nuevos cargos. Uh-huh. Y bueno, eso dificulta a largo plazo la situación de sostenibilidad de todo el funcionamiento de la UDELAR. Porque si los jóvenes y las personas que están en los grados más bajos no tienen posibilidad de ascender, eso quiere decir que no va a haber personas que puedan mantener, ¿verdad?, todo el funcionamiento de la UDELAR, inclusive el cogobierno, que requiere que haya cargos, claro, de grados más altos, ¿no? Uh-huh. Perdón, quiero agregar algo, sí, que también tiene un impacto a nivel de género, porque la mayoría de estos docentes en los grados más bajos son mujeres, más del 50% son mujeres. Entonces ahí vemos que se reproducen desigualdades sociales, que las mujeres están en los puestos con con un salario más bajo, ¿no? Y no tienden a estar en los grados más altos, que son los que tienen las posibilidades del desarrollo del académico más sostenido, y también están puestos de decisión. Y además, Mariana, el número que tú mencionabas de que más del 65% de los docentes de la UDELAR pertenecen a esos grados más bajos, que tienen estos salarios más precarios, que están, sí. O sea, es la gran mayoría de los docentes de la universidad. Sí, y eso es un gran problema, ¿verdad? Porque limita lo que se puede hacer muchas veces a nivel para el desarrollo y de la carrera, y por ejemplo quienes pueden tutorear las tesis de grado. Entonces afecta el egreso, afecta una cantidad de condiciones también que se de la calidad de la enseñanza que reciben los estudiantes y las estudiantes. Mariana, ¿tienen alguna expectativa o en esto de los pasos a dar? Por ejemplo, ustedes manejan como uno de los caminos el hecho de que esté al frente de la UPP, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que forma parte del equipo económico del gobierno, el tener como interlocutora a Rodrigo Arim, el ex rector de la universidad. ¿O piensan que no pasa por ahí las definiciones? Creo que no depende solo de él, pero sí. Creo que sí, lo que da una posibilidad es que una persona que conoce muy bien y que además trabajó en el desarrollo de este de plan estratégico de la UDELAR, fue realizado de forma cogobernada con la representación de todos los órdenes funcionarios, pero liderado por Rodrigo Arim, este proceso. Claro, ¿no? Claro. Él se fue al final, pero digo, fue el que organizó todo el desarrollo de esto. Entonces él conoce muy bien la realidad de la UDELAR, y creo que, bueno, lo positivo de esto, yo creo que en el quinquenio anterior no hubo incremento, ¿no? Fue cero lo que se dio en la ley presupuestal. Ahora se da un poquito más, 1,8. Sí, seguro. Es casi nada, pero no es nada. Entonces yo creo que, bueno, hay que ser, yo personalmente soy optimista, espero que haya en este proceso de diálogo y de negociación una posibilidad de reconocer cómo los objetivos que tiene el gobierno de priorizar las infancias y las adolescencias se conecta con el trabajo que hace el UDELAR, también la parte del crecimiento se conecta con el trabajo que hace el UDELAR en el desarrollo de investigación, de innovación, de trabajo de extensión, también se conecta con la cuestión de seguridad, de reforzar los tejidos sociales en los barrios, ¿no? También la UDELAR ofrece enseñanza a las personas privadas de libertad, o sea que mucho del trabajo que hace UDELAR está conectado con las prioridades del gobierno. Entonces, si se puede hacer sinergia y compartir los recursos que existen para potenciar programas que ya hay en la UDELAR, yo creo que puede beneficiar a todas y todos en conjunto. Entonces la cuestión creo que es que abrir posibilidades de diálogo y generar, de nuestra parte, argumentar y visibilizar las maneras en que la UDELAR contribuye a los objetivos que tiene esta ley de presupuesto. Y también nos parece que es algo que es una señal política, que los legisladores y también el gobierno entiendan que esta decisión de no priorizar a la UDELAR, que ha sido continua, ¿no? En varios periodos, tiene un impacto a largo plazo. Entonces, el país es un proyecto social, la UDELAR. El país definió hace muchos años tener una universidad pública, que es gratuita, que permite el acceso a todas las personas. Y ahora, al no invertir en mantener esta institución, está como poniéndose en riesgo un proyecto social que, bueno, ¿para qué queremos esta universidad? ¿Qué función tiene esta universidad en el país? Me parece que tenemos que reconocer que estas decisiones que parecen que no tienen impacto, cuando se ven el impacto acumulado a lo largo del tiempo, tiene un efecto. En la pandemia lo vimos cómo la universidad fue clave para la respuesta que necesitaba el país. Bueno, eso se pudo hacer porque hubo en un periodo una inversión importante en la universidad y se pudieron desarrollar laboratorios, capacidades a nivel de investigación que permitieron dar esa respuesta rápida en ese momento. Si ahora no invertimos en la universidad, en un momento, como sabemos que puede existir en este mundo tan complejo que vivimos hoy, sí, vuelve a ocurrir algo así, no va a haber esa capacidad de respuesta. Y ahí eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Estamos dispuestos a no invertir en la UDELAR, a poner en riesgo esta posibilidad? Y también en pensar en las infancias y adolescencias crecen. ¿A dónde van a ir? Van a tener que llegar a la universidad. De acuerdo a la, no a la, a la demografía del país, lo que vamos a ver es que van a haber más jóvenes en las edades que van a ir a la universidad. Por eso ha incrementado tanto la matrícula ahora. Se va a reducir el número de niños y niñas más chicos, ¿no? Entonces, tenemos que pensar todo el trayecto educativo y no solo quedarnos en los primeros años, ¿no? También cuidar esa tercera etapa. Bien, finalmente nos quedan pocos minutos, Mariana, pero queríamos aprovechar el contacto para una consulta de otro tema que además tiene especial sensibilidad en actual contexto, en el actual contexto internacional, ¿no? A propósito de distintas versiones que hemos recibido de una invitación que llegó a la Universidad de la República desde Estados Unidos, no sabemos si es a través de la embajada o qué características tiene, para que una delegación de la universidad viaje a Estados Unidos, y no sé si esto implica intercambio académico o de qué tipo, quién lo financia, y hemos tenido versiones de posturas de los distintos gremios respecto a esta participación en el viaje y a, digamos, los gremios respecto a los órdenes que viajarían a esto, ¿no? Quizá tú tenés más los detalles de qué consiste esa invitación y cuál es la postura de ustedes como gremio de los docentes que han adoptado respecto a esa propuesta. Bueno, la invitación surge a partir de una propuesta y un financiamiento de una beca a la que se postuló la UDELAR el año pasado, en el 2024, que era para el desarrollo de capacidades de gestión y programas de diversidad y de mejora del funcionamiento de la UDELAR. Esas becas se cerraron, pero después la Embajada de Estados Unidos hizo una invitación a la UDELAR para ir con una delegación también en un programa que en este momento no recuerdo el nombre exacto, pero que tiene que ver ahora con inteligencia artificial e intercambio a nivel académico, pero también para personas decisores, personas que pueden tomar definiciones a nivel de gestión, sí, para el desarrollo de esto. Esto se discutió, la invitación, en el contexto actual, a nivel político, ¿no? Y también en relación a las características del viaje, que es, en este caso, financiado por la Embajada, el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos, el orden docente definió no participar. Uh-huh. ALUR, su federal, votó no enviar a la delegación que va a hacer ese viaje. La visita es para ir a distintas universidades donde se hace investigación de inteligencia artificial, también a empresas y a lugares donde se hace investigación de estas temáticas y centros no estatales donde se investiga esto. Y bueno, nosotros consideramos que en este momento en que muchos académicos, no, profesores y estudiantes están siendo limitados en su libertad académica, las universidades, sí, muchas de ellas, inclusive Harvard, recibió sanciones del gobierno, ¿no? Limitaciones al financiamiento de su investigación, y sí, también le hizo un juicio que acaba de ganar Harvard ahora al Departamento de Estado porque le limitaban su investigación por tener posturas con respecto a la situación de Palestina, pero también por otros temas, ¿no? Como, sí, la diversidad, el antirracismo, ¿no? Como que hay todo un clima de persecución académica, de limitación de la libertad de cátedra, de también persecución de estudiantes por su derecho a la protesta. Entonces nosotros que somos miembros de la Internacional de la Educación, que nuclea a también académicos de Estados Unidos, consideramos que no era claro. una buena señal participar en este momento que nuestros colegas están siendo, de cierta manera, censurados y limitados en sus derechos sí. Por expresar su posición y limitados también en su capacidad de acción, ¿no? Porque esto que limiten el financiamiento de las investigaciones o que se corten, se pongan condiciones a la financiación de investigaciones que ya se habían otorgado o la posibilidad de aceptar estudiantes internacionales, ¿no? Uh-huh. En lo que hizo el caso de Harvard es también por eso, porque les limitaban cuántos estudiantes internacionales podían aceptar y sí. de qué países y todo. Entonces, Mariana, es una situación compleja. Sí, tenemos que cerrar, pero para precisar algunas cosas, ¿esto implica entonces que del orden docente no van a participar en este viaje? Entonces, no, nosotros no vamos a participar. ¿Se han planteado conversar o buscar una postura común con el orden estudiantil, Mariana, sobre esto? ¿O dejaron que cada uno? No, cada uno lo está definiendo claro, individualmente, en sus ámbitos. Digamos. Sí, en sus ámbitos. ¿No? Nosotros en nuestro federal definimos esto. Claro. Y esto es. Los estudiantes lo están discutiendo, ¿no? Decías que esto es una invitación del Departamento de Estado, entonces, del gobierno de Estados Unidos. Es un programa que tiene la embajada, por eso no me acuerdo exactamente, no quiero decir algo correcto, por eso no me citan en eso, porque no recuerdo Mariana, exactamente el nombre del programa. Un programa de liderazgo para visitantes internacionales. Estamos viendo acá en la página del propio Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que lo promueve a través de las distintas embajadas en los distintos países. Bien. Sí, es este programa, sí. Bueno, muchas gracias, Mariana Sugar, por este tiempo. Y bueno, vamos a seguir también en el planteo. Ustedes tienen, decías, la convención el próximo 17. El otro miércoles va a ser esto. Y bueno, atentos a las resoluciones que adopten ahí. Gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ustedes por la posibilidad. Hasta pronto.